quieres quedarte a gusto, solo mira en tu interior y analiza este discurso. Mira tu corazón, te dará respuesta. Olvida tus rayadas, obtén la llave de esta puerta. La vida no es difícil, te complicas demasiado buscando ser mártir de un mundo que nos ofrece demasiado, cuando la clave está en valorar lo más pequeño. Sueños de una vida, ser feliz, sonreír, encontrar trabajo, amar y ser amado, entrelazar los lados y completar los vínculos. Así es como me veo, como quiero empezar. Solo quiero soñar y volver a mirar para poder amar y así reencontrarme con la victoria. Sí, sí, eso es, ¿no? Eso es, ¿no? La felicidad, es estado único, que muchas veces nos cuesta conseguir. Somos tozudos, cabezotas, con lo fácil que es aceptar un beso. La felicidad es muy fácil, solo debes de sentirla. Así es la vida sencilla, sonreír y empezar bajo la mirilla. Mirar tu corazón, liberar tu alma, buscar en interior la calma de tu karma. Ser feliz no es tan difícil, lo que pasa es que enredamos todo. No hay otro modo, no hay otro tono. La respuesta que tú quieres solo debes de encontrarla. Abracadabra, enciende tu alarma. Acecha hacia tus sueños el dueño de tu alma. Grita, busca la verdad. Si es necesario, corre y logra tu deidad. Mira, no es fácil dar consejos. Aprender de cada paso te hará grande. Recuerda tus errores y triunfos. Vive. Ser feliz, sonreír, sentir esa magia, ¿no? Vive.